Hola, buenas tardes. Bueno, antes que nada, para los que no me conocen, me llamo Julio y mi apellido es Rivadeneira, ¿sí? Pertenezco a la seccional San Martín Vapor del ferrocarril Bartolomé Mitre. Bueno, mañana 1 de agosto se cumple un nuevo aniversario. En este caso sería el 9º aniversario de nuestra reincorporación a nuestro puesto laboral. Fuimos echados, bien digo echados, no digo despedidos, porque fuimos echados un 31 de diciembre del año 2007 por caprichos de la burocracia sindical de la fraternidad, en connivencia, bueno, en ese momento con la ex represora TVA a cargo de los Siriglianos. Fueron años, 3 años y 7 meses para ser más exactos. 3 años y 7 meses de mucha lucha, agradeciendo siempre, eternamente, cada vez que puedo lo digo, siempre lo expresé ante todos mis compañeros de trabajo y demás militantes, agradecido por los compañeros que, aún estando en actividad en esos momentos, en el caso de Ale Alvite, de Guillermo, la Nena García, el Gato Miranda, y Ramón Duarte, el Tierno Romero, y Silvio Muñiz, y Luis Martínez, todos compañeros que estaban en actividad, que nos apoyaban, era incondicional el apoyo, nos sentíamos contenidos. Hubo compañeros que fueron reprimidos por la patota sindical de la fraternidad en aquel momento. El caso de Ale Alvite y de Dante Miranda. Pero bueno, creo que la lucha valió la pena, al margen de las penurias que pasaban nuestros familiares en ese momento. Y siempre estuvimos, y lo vuelvo a repetir siempre, estuvimos contenidos por nuestros compañeros de lucha, que jamás nos dejaron solos, siempre estuvieron al lado nuestro, cada vez que nos reuníamos siempre había unas palabras de aliento, de apoyo, para no bajar los brazos, para continuar en todo esto. El agradecimiento eterno a todos los compañeros y compañeras de distintas organizaciones sociales que nos acompañaban cuando necesitábamos hacer un reclamo, siempre estaban. De hecho, hasta el día de hoy, por suerte, sigo manteniendo contacto con un montón de ellos. Pero bueno, no quiero desviarme del tema y hacer hincapié puntualmente en la burocracia sindical que se apoderó de nuestro querido sindicato de la fraternidad allá en los 90, quienes fueron entreguistas de una lucha tremenda durante los paros del 91 y del 92, entregaron a compañeros a mansalva, después de nuestras entregas, de nuestras cabezas, cesaron con la persecución. Pero bueno, así al margen de todo esto, aún sigue habiendo resabio de aquellos grandes alcahuetes y perseguidores. ¿Qué más podría aportar? A ver, orgulloso de haber sido parte de esta pequeña lucha que marcamos una etapa dentro de las concesionarias, de las corruptas concesionarias. Creo que después. Hasta el día de hoy no volvieron a molestar a los compañeros, al menos en el caso de en mi seccional a donde yo soy parte. Soy el demonio en persona, pero bueno, para algunos, un séquito de alcahuetes que están siempre a la orden del día. Quiero pedir disculpas y quiero que me comprendan. Por ahí me voy un poco con el vocabulario, pero estoy siendo sumamente gentil al referirme a esta clase de gentuza, porque si no serían otros los términos que utilizaría. Pero bueno, 9 años ya desde que volvimos a nuestros puestos laborales, gracias a la lucha, ahí sí hubo una lucha cuerpo a cuerpo con todos los compañeros que nombré, que siempre estuvieron, que se hacían tiempo para las reuniones. Nos juntábamos a tomar mate y bueno, y se planeaban qué era lo que podíamos hacer, a dónde ir, a qué puerta tocar. Bueno, de mi parte y de parte del compañero Carlos Portugal, que está al tanto de todo esto, pero bueno, después se lo hago saber. Agradecido al polaco, a Claudio Sud, agradecido a Miguel, al abogado que nos defendió, agradecidos porque hubiese sido fácil para ellos entregarnos y nos quedamos en la calle definitivamente. Yo con orgullo puedo decir que voy a cumplir 32 años de servicio, ya me quedan 2 años para jubilarme si la Virgen quiere. Aún así, sé que no estoy solo en mi seccional, hay muchísimos compañeros que me apoyan, muchísimos, con mi forma de pensar y mi forma de actuar. Siempre digo que hay una justicia divina, que nunca vamos a saldar esta deuda de no poder haber cambiado las cosas en nuestra seccional. Pero bueno, 9 años ya de nuestro reingreso a nuestros puestos laborales. Gracias, infinitamente gracias a todos los compañeros y compañeras que nos acompañaron en todo momento de nuestra lucha. El abrazo inmenso para todos. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras.